Crónicas de Ultramar con Carlos Azcona. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en ti me muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irá poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos irán lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Queridos oyentes de Siéntalo con Oído, aquí este cronista de Ultramar, otra vez con ustedes. Ya pasamos la mitad de abril, afortunadamente la humedad está todavía con nosotros, la foto lo dice todo y esta parte del planeta se está amigando con el agua. Sí, estamos en una pampa húmeda y se nota. Es mejor casi hablar de cuestiones climáticas y musicales que hablar de lo que pasa en la región. En el mundo en general. No vamos a poner, no nos vamos a otorgar el centro del planeta. Hoy está en otros lados, lamentablemente. No es que lo querramos tener nosotros, ya nosotros tenemos bastantes penas y les voy a hablar un poquito más adelante. La acabamos de escuchar a la señora Charo Bogarín, aquella recordada y tantas veces conocida en estas crónicas por ser integrante de Tonelec y haberla oída en varias lenguas, que es multifacética la señora Charo y una amiga del programa. Y de paso homenajear a Violeta Parra, porque acabamos de escuchar La Jardinera de ella, y es un placer, un placer. Como noticia, bueno, también, que hay que decirlo, recordamos con bastante añoranza la partida de Eduardo Galeano, que en estos días, hace ya 9 años que nos dejó guachos, huérfanos de su voz y, bueno, tenemos Hemos rescatado La Mujer Sin Miedo para recordarlo, con aires de cueca, igual que lo que acabamos de escuchar de Violeta Parra. ¿Por qué empezar? Uy, es un combo todo malo. El aballazamiento de todas las libertades constitucionales que dan las embajadas. Fue violado por Noboa, el presidente de Ecuador. Se llevó puesto a Glass, el vice de Correa, que estaba exilado en la Embajada de México, y ahí un conflicto terrible. Entraron a las patadas y se lo llevaron. Bueno, algo realmente grave. No está mucho mejor la región. Perú está con serios problemas, muchos. Bolivia en los tribunales por una causa aparentemente menor de enriquecimiento ilícito de la presidenta, no sé, que ha aparecido en 6 meses ha aparecido como con 6 relojes Rolex distintos, y no es lo mismo, como el cuento de los vascos, no es lo mismo ir por setas que ir por Rolex, y aparentemente eso trae bastante lío. Nuestro presidente, bueno, es inimputable, ¿no? Porque, ¿cómo les podría decir? Se fue a Estados Unidos a recibir una distinción que es inentendible, como si le fueran a dar, qué sé yo, el ñoqui de oro a un restaurante, porque cumplía 20 años de hacer los ñoquis del 29, una cosa así. El Ministerio de la Luz, un disparate de esos. Después se fue a conocer como un chico, ¿no? A Elon Musk, el de Tesla, y a dar una vuelta con él, o sea, y a sacarse fotos, como haría un niño de 12, 13 años con, si se cruza con Ronaldo, con cualquiera, con Alonso, con algún futbolista, y él lo tiene puesto en su habitación y bueno, se saca una selfie para mostrarle a sus amigos. Esto es así, no cabe otra opinión. Después viajaba a Dinamarca porque por pedido de Estados Unidos, que no sabían qué hacer con una docena de aviones que tienen 40 años y no vuelan, pero bueno, había que vendérselos a algún estúpido, y este le venía como pintado para el hecho. Se los quisieron regalar a Zelensky, otro parecido a este, y no los aceptó. Mire que Zelensky, de una Honda para arriba, de una Gomera para arriba, acepta cualquier cosa, ¿eh? O sea, hasta piedras debe aceptar para tirar con la mano, y no los quiso. O sea, y no sé si lo más triste o lo más anecdótico del caso es que se había hecho unos controles para conducir un avión de estos. Por suerte o por desgracia, el mundo dio esa vuelta que empezaron a volar misiles, cientos de misiles, con destino a Israel, y en respuesta de una agresión a otra embajada, a la embajada de Irak en Siria, y bueno, y dijo que no, que había que hacer un comité de crisis. Yo no sé qué tenemos que ver nosotros con gente que vive tan lejos y que está peleando a muerte. Y se vino para acá. Así que suspendió la gira presidencial y todos estamos un poquito más contentos. Preferimos estas vergüenzas lavarlas acá en casa. Sería mejor. Él tiene una hermana que es la jefa, que si él tiene 12, la hermana tendrá 17, 18, más o menos así, ¿eh? Estamos en eso. Estamos con peleas como si el país fuera un burdel y las señoras o las trabajadoras estuvieran peleando por una braga o por lo que sea, es terrible, es terrible. Nunca he visto ni siquiera, creo que en Aracataca hubiera ocurrido, ni en 100 años de soledad se hubiera animado Gabo a ponerlo, porque estoy diciendo lo que siento, ¿no? La verdad, qué cosa terrible, terrible. Saltan todas las reglas, empezaron a despedir gente. En lo concreto es que despiden gente que tienen 20 años, 18 años, 15 años que están trabajando, porque se les termina el contrato como si no fueran a reclamarlo. Y desde que se suben al bus para ir a los tribunales a reclamarlo, lo tienen ganado. Porque cuando uno puede, llevando dos testigos diciendo o demostrando que ha estado 15 años en un lugar, no puede ser contratado si recibe la misma orden del mismo jefe durante ese tiempo. Bueno, esto es así. Pero en esa estamos, con un pueblo sufriendo muchísimo. Terrible lo que está sufriendo, no lo podemos creer. Y bueno, los precios siguen totalmente fomentados por el gobierno, por la suba de las tarifas. Se piensa que el gas va a subir un 600% y ahora empieza el frío. Se estima que en la electricidad un 400, 500. Y la gente, y los salarios, nada. O sea, por ahí arregla un gremio con la patronal y el gobierno no lo autoriza porque está por encima de la inflación. Pero hace 6 meses que no actualizan los sueldos. El estallido va a venir, no soy golpista, todo lo contrario, pero el estallido va a venir porque es imposible que no venga. Imposible. Es imposible porque la gente, nunca se sabe cuándo es que se da, pero se da. Se da, esto es, fue siempre así. Ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido en Brasil, ha ocurrido en Perú algunas veces, pocas. Ha ocurrido. Y en nuestro país varias. Afortunadamente el pueblo dice basta y no importa cuántos meses de gobierno le queden. Ya nos ocurrió. Y con otro de derecha. Y también sacaron algún partido que estaba gobernando y lo estaba haciendo bien y durante 18 años no pudo venir. Creo que es mejor que los deje con la mujer sin miedo, con un aire de cueca y con la voz de Eduardo Galeano. Creo que yo lo extraño muchísimo y espero que a ustedes les ocurra lo mismo. Nos estamos oyendo o escuchando el 8 de mayo, que es la próxima. Hasta ahí, los dejo con un abrazo muy fuerte. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.